Policías de Durazno asistieron en el parto a una mujer. Habían denunciado que estaba en el suelo. Hacen un desfile de modas en Durazno. El mismo beneficiará a la Fundación Oportunidad. Continúa la Copa de Clubes del Interior. Los dos equipos de Durazno clasificados juegan este sábado. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Les habla Fernando Salvador Báez. El domingo 10 de julio de tarde, el Centro de Comando Unificado Departamental de Durazno recibió una llamada. Una mujer estaba caída en una casa ubicada en la jurisdicción de la Comisaría Décima Quinta, esto es en la zona del barrio Durán. Concurrieron de forma inmediata varios efectivos, oficial principal José Hernández y agente Andrés Ríos, de la Unidad de Respuesta y Patrullaje, oficial ayudante Michael Vicker y agente Gabriel Méndez. Estos dos últimos, al arribar, vieron que una mujer mayor de edad se encontraba en trabajo de parto, por lo que procedieron a asistirla. Tras entregar el recién nacido a su progenitora, esta lo recibió en sus brazos. Jefatura de Policía aportó otros detalles del trabajo cumplido por los uniformados. El comunicado cuenta que, con asistencia del botiquín de primeros auxilios que poseen los móviles, los policías se colocaron los guantes de látex esterilizados y colocaron al bebé en el pecho de su madre de forma vertical. Cuando empezó a llorar, indicó la fuente, le salió flema. Ante la situación, los agentes procedieron a colocar un guante de látex a efectos de cumplir la función de pinza. A 10 centímetros aproximadamente de la placenta y del ombligo del bebé, para luego con una tijera cortar a la mitad el cordón umbilical. Finalmente, madre e hijo fueron trasladados en móviles policiales a un centro asistencial. Final feliz para una historia emanada del ámbito policial. 24/7. Hacen un desfile de modas en Durazno y el mismo va a beneficiar a la Fundación Oportunidad. El productor del evento, a realizarse en la ciudad de Durazno, informó que la Fundación Oportunidad está por incursionar en nuestro medio y en ese marco se organiza este desfile benéfico con acceso gratuito. El desfile tendrá lugar el sábado 16 de julio a partir de la hora 18 en el Club Centro Unión. Contará con 15 modelos que lucirán prendas de tiendas locales y también diseñadoras a nivel nacional. Para culminar el espectáculo habrá un show de baile a cargo del grupo de alumnas de la profesora Leticia Araujo. No se cobrará entrada ni ticket, será a voluntad, aclaró la organización. En ese sentido, estará presente el grupo de colaboradores con alcancías y los espectadores podrán depositar lo que puedan. 24/7. Por la nueva fase del campeonato que organiza la OFI, Copa de Clubes, este sábado 16 de julio a la hora 15 en el Silvestre Octavio Landoni, Wanderers de Durazno recibirá a Oriental de Paso de los Toros. El mismo día, pero a las 15:30, Central de Durazno, que deberá viajar a San Gregorio de Polanco, jugará con Estudiantes en el estadio 16 de noviembre. 24/7. Es todo por ahora. Gracias por acompañarnos en este podcast que es el nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.